Hoy ha sido un día hermoso y muy divertido. Disfrutamos muchísimo con mis amigos de la pandilla Cam Cam. Pero estoy muy agotado, así que me iré a descansar. Ay, a dormir. Mañana será otro día de entretenidas y mágicas aventuras. Ángel de la guarda, dulce compañía. Ay, no me desampares, ni de noche.